Miami. Recuerdo que las cosas se estaban poniendo mal. Después de tanto tiempo nos dejamos de hablar. Solo porque soy bajito y no sé bailar breakdown. Recuerdo que llegabas siempre tarde a nuestro pub, y yo por llegar antes me quedaba sin merienda. Ahora no como nada porque sin ti no puedo estar. Por favor, por favor, llámame a la hora de comer. Ya lo sabes, estoy aquí. Pregúntale quien quieras por mí. Que estoy sentado, apoyado en la barra de un bar, deprimido y amargado, sin beber y sin hablar. ¿Cómo pudiste hacerlo? Irte con otro sin avisar. Aún no he comprendido cómo te fuiste con él. Yo tengo más mala leche. Y aunque soy pequeño, salgo yo más 500 veces. Por favor, vuelve a mí. Nos iremos a bailar. De verdad he aprendido a bailar breakdance. Por favor. Por favor, llámame a la hora de comer. Ya lo sabes.